es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguno. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido. Somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Hola, hola, hola. Buenos días. Volvimos, olímpicamente volvimos con Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadoras de prensa de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Estamos con una mañana de sol, más que contentos, energéticos, llenos de pokebolas en esta poke ciudad o pocket ciudad en el país del Pokémau. ¡Ah! Me da miedo decirlo, en el país del Pokémon, que le vamos a decir ¡go, go, go! Buen día, David Barresi, ¿cómo estás? Buen día, muy contento de volver a estar al aire después de estos tres programas especiales que pasamos de Señal de Base con todo lo que fue la primera etapa del año. Y este programa volvemos con muchas más cosas. Admito que de los pokebola y de todo ese tipo de cosas todavía no entiendo demasiado, pero veo gente cazando cosas por la calle, así que va a haber que acostumbrarse también a la nueva moda. Es tremendo, todo el mundo está con los celulares. Bueno, los que tenemos hijos están absolutamente con la nuca partida, mirando hacia el piso o hacia sus manos, tratando de cazar un Pikachu o un Charmander o algo por el estilo. Hay que recordar que era un jueguito, mejor dicho, un dibujito animado chino de la década del 90. Es tremendo eso. Ahora volvió en formato digital, pero es interesante para poder pensar esto de la realidad virtual y la interacción con nada, el cotidiano, las calles. Vamos a estar jugando. Hoy tenemos el equipo medio diezmado, hay varias bajas. Está nuestro operador Diego Cisterna, hola Dieguito. Aye Vázquez, Luciano Giorgetti, le mandamos un beso muy grande a nuestra compañera Virginia Larucci, que está trabajando en la radio amiga Radio Universidad de La Plata. Otro muy grande a nuestra compañera productora, maestra Estefanía Velo, que se encuentra viajando, ¿no? Se encuentra viajando en el congreso de la FATPREN en Gualeguaychú. Ahí, digamos, un congreso donde se juntan varios de los secretarios generales de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Bien, y tenemos la ausencia de nuestro compañerito amigo Joaquín García, que hoy están operando a su mamá. Le mandamos un beso, esperamos que salga todo bien. Y la gran ausencia del compañero Gerardo Salazar Kowitz y de Miguel Graciano, que están en nuestros corazones, pero bueno, nos gustaría que estén acá un poquito más cerca del estudio de Señal de Base. Hoy tenemos un programa más que cargado, ¿no, David? Exactamente. Vamos a arrancar hablando de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué vamos a hablar de los Juegos Olímpicos? Primero, porque están transcurriendo en este momento en el vecino país de Brasil. Lo que nosotros queremos un poco enfocar es la otra cobertura. Esa otra cobertura contrahegemónica que está mostrando lo que pasa alrededor de este megaevento deportivo que tiene unos costos sociales altísimos, como lo tuvo en su momento el Mundial de Fútbol en Brasil. Un megaevento que implica un desfasaje muy grande en lo que es la ciudad de Río de Janeiro y en las otras ciudades que están involucradas en los Juegos, y con costos millonarios en un país que está en este momento en un momento político complejo. Recordemos que hubo un golpe institucional, que hoy el presidente Temer fue el que abrió ayer los Juegos Olímpicos, y digamos, en el marco de ese golpe institucional está habiendo una cantidad de protestas importantes, porque claro, alrededor de los costos sociales que está teniendo semejante evento millonario, que no deja demasiado al país en concreto, hay una resistencia bastante fuerte, y eso no está mostrado en general en las coberturas oficiales y de los principales canales, tanto de Argentina como de toda Latinoamérica, pero sí está de la mano de algunos medios comunitarios, alternativos y populares, que han armado una red que involucra más de 8 países, y donde hay algunos medios comunitarios de Argentina que están allá en Brasil formando parte de esta otra cobertura de la que vamos a hablar con un integrante de FM La Tribu. Mirá qué bueno. También vamos a tener un invitado hoy en esta vuelta olímpica que tenemos de señal de base en Radio Estación Sur. Un invitado, un colega platense que va a presentar su libro este próximo martes, 9 de agosto. El colega se llama Pablo Morosi, es un periodista, escritor local, que presenta su libro Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. Lo va a presentar el próximo martes en la sede del Club Estudiantes de La Plata. Carlitos Cajade un cura emblemático de esta ciudad, un cura que hizo una obra muy importante, que es la obra de las Madres Tres Veces Admirable. Es un hogar social. Él había tomado la opción del trabajo con los pobres, por los pobres, y muy comprometido con la realidad, digamos, siendo referente de una generación que fue la generación que resistió a la dictadura militar argentina. Carlitos era un empecinado de poder sacar a los pibes de la calle, de poder dar una infancia digna, y junto a otros compañeros como Ernesto Morlachetti, por ejemplo, constituyó lo que se llamaban los hogares para poder dar una salida, un futuro, un trabajo digno y una vida digna de ser vivida a esos niños y niñas que el sistema capitalista excluía, excluye y sigue excluyendo. Su obra continúa. Carlitos nos abandonó hace unos años después de darle una ardua pelea a una enfermedad terminal. Y bueno, Pablo Morosi reconstruye su biografía en este libro que se presenta esta semana que viene. Con él vamos a estar hablando de todo esto. Y por último, vamos a hablar de la reunión que hubo ayer entre el principal funcionario, en realidad todo el directorio del ENACOM, que es el ente que hoy está a cargo de lo que son las reglamentaciones de los medios, en general de todo el ámbito comunicacional en Argentina, después de que el presidente Macri por decreto bajó la ley de medios. Hay una serie de reclamos que le vienen haciendo todas las redes de medios comunitarios alternativos y populares del país, porque muchos de los concursos que habían ganado el año pasado, concursos que son para fomentar el desarrollo de los medios comunitarios y alternativos, no fueron abonados a partir de que la nueva gestión se hizo cargo del ente. Y digamos, no solo no fueron abonados, lo cual atenta contra el desarrollo de estos medios, sino que tampoco se abrieron concursos este año, y esto tiene que ver con la postura que tiene este gobierno con respecto a los medios comunitarios alternativos y populares. Vamos a estar hablando con Fabián Arencibia, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos va a contar qué pasó en la reunión de ayer, que fue la primera entre todo el directorio y todas las redes de medios comunitarios alternativos y populares del país. Además vamos a tener, bueno, historias de compañeros, noticias gremiales, la agenda, en fin. Y lo más importante de todos, con esta visita especial que tenemos de Pablo Morosi con la presentación de su libro, Pablo generosamente va a traer su libro Padre Cajada, el santo de los pibes de la calle, para poder sortear. ¿Oíste bien? Vamos a sortear el libro de Pablo Morosi, con lo cual puedes anotarte en el posteo de Facebook. Está la foto, ya está colgada, nuestro compañero Luciano ya la colgó, y si no, ahí te podés anotar y decir yo quiero el libro, y entras al sorteo, que lo hacemos al final del programa, y si no, por Twitter, con el numeral libro CTP, ahí podés, yo quiero el libro de Pablo Morosi, Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. ¿Algo más? Nada más, una cosa, nunca nos pasó que ya hubiera gente anotada el día anterior para el libro. Impresionante. Este libro claramente genera interés, así que bueno, anotarse. Anotarse, estamos en la fecha del aniversario del club de los triperos de esta ciudad y largamos con Señal de Base. Señal de Base. No sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de Base. ¿Ves o no lo quieres ver? Igualdade, respeito e justiça são valores que fazem parte do espírito olímpico. Porém, no Brasil, as regras do jogo são desrespeitadas com frequência. Com operações militares em favelas e periferias, com violência policial e até execuções. A maioria das vítimas é de jovens negros. Juntos podemos ajudar a virar esse jogo. Por uma política de segurança pública que respeite os direitos humanos, assine a petição. Con una corona de flores y cerca de 120.000 firmas, Amnistía Internacional se presentó en la sede del Comité Río 2016 para pedirle a los responsables de los Juegos Olímpicos que presionen a las autoridades para lograr una reducción de la violencia policial. Hay muchísimos intereses involucrados que finalmente lo que acaban haciendo es que las miradas, los reflectores, se centren en este tipo de noticias y no tanto en lo que está pasando alrededor de la militarización. Desde luego es otro impacto que hemos visto en Brasil y que también se ha visto en otros países, digamos, una respuesta de los gobiernos, pues obviamente hay protestas, hay manifestaciones sociales, y pues en este caso la respuesta del gobierno de Brasil ha sido el incremento del uso de la fuerza del Estado para reprimir estas manifestaciones. Desde 2009 la violencia se ha cobrado cerca de 2.500 muertes en la ciudad. Y según la ONG, a 9 días de los Olímpicos, desde marzo pasado ha habido otro aumento importante del número de personas muertas. Bueno, ahí escuchábamos un spot institucional de Amnistía Internacional, que es una campaña que se está haciendo desde que arrancó prácticamente el año, vinculada a los Juegos Olímpicos, o también llamados los Juegos de la Exclusión o los Juegos del Hambre. Hay, como bien contaba hace un ratito David, hay un colectivo de medios libres de 8 países distintos del continente americano que lanzaron una iniciativa que van a llevar a cabo en estos días. Ya vienen trabajando previo a los Juegos y ahora en la cobertura concreta hasta que los Juegos terminen. Son trabajos colaborativos de comunicación de lo que son las coberturas tanto de los Juegos como de los impactos sociales ocasionados por estos mega eventos. El portal se llama Multirao. Y va a estar activo desde el 6 al 20 de agosto y su principal interés es reproducir notas vinculadas a la producción de toda esta información que está circulando, que sucede con las personas en Río de Janeiro, las resistencias, las manifestaciones, los valores deportísticos que están circulando, que los medios hegemónicos, los medios masivos, las grandes cadenas mediáticas no están difundiendo. De hecho, en la apertura en nuestro país hubo muy poca información acerca de las manifestaciones sociales. En este sentido, hay 2 medios acá en la Argentina, por lo menos que nosotros hemos tenido contacto, que están participando de este blog. Uno es FM La Tribu, con todo su colectivo de periodistas, y otro es el canal comunitario Antena Negra TV. Estamos en comunicación en este momento con Rafael López Vinaghi, que él es colega, técnico en periodismo, coordinador del área de capacitación del colectivo La Tribu. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Buen día, Janet. Bien, todo bien. Un poco metido en todo esto que comentabas vos. Me imagino. Bueno, mi nombre es Paula Bonomi, estoy con David Barresi aquí en la mesa. Ayelen es compañera nuestra y la verdad que estamos como muy intrigados, estuvimos chusmeando bastante el portal, es una información que circula en redes. Queremos que nos cuentes un poco cómo nace esta iniciativa que se concretizó con esta red en 8 países latinoamericanos. Tan metido que se me confundieron los nombres, perdón, Paula. Un poco viene de una experiencia anterior que se realizó en México y que tuvo que ver con un taller organizado por una organización llamada Witness, que trabaja con apoyando a colectivos audiovisuales que se acercan a la materia comunicacional de una manera distinta, y se hizo una propuesta de una capacitación o un trabajo en conjunto en la Ciudad de México, y de ahí en más se decidió, a partir de la impronta y la voluntad y las ganas de quienes participamos en esa instancia, conformar una red a la cual hemos denominado Territorio Audiovisual, que no tiene demasiada formalidad y que esa se ocupa la idea, pero que a partir de esa red de contactos surjan distintas actividades que nos congreguen y que nos vuelvan a juntar para trabajar en conjunto. Ya ha sucedido en 2 oportunidades, algunos medios mexicanos han venido para Buenos Aires y hemos participado de un par de jornadas, sobre todo de compartir miradas y materiales. También hubo algún otro encuentro en Chile y se decidió de alguna manera aprovechar la energía y las ganas de hacer cosas juntos para motivar este arribo a Brasil en esa red, o en ese primer encuentro. Como decías, hay medios de 8 países. También había algunos, cuando decimos medios, pues en general estamos hablando de colectivos, de organizaciones que utilizan la cuestión comunicacional para difundir sus visiones, sus posturas. Y bueno, surgió esta necesidad, posibilidad de acercarse a Río de Janeiro y hacer un trabajo conjunto para dar cuenta de todo aquello que no sale demasiado en los medios, que se autodenominan los medios de los Juegos Olímpicos, y mostrar eso que muchas veces tiene que ver con también el trabajo que hacen nuestros medios y colectivos acá en la Ciudad de Buenos Aires, o en el lugar donde cada uno activa, ¿no? Como los medios de este tipo lo pueden hacer en La Plata o en cada uno de los territorios en los cuales se inscriben. Las temáticas son más o menos las mismas, y además a nosotros particularmente, estando en la Ciudad de Buenos Aires, nos interesaba mucho hacer el vínculo con eso que va a pasar en 2018 y que fue parte de la campaña del PRO en la ciudad, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud. La última reunión, o el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, fue elegido en la Argentina como parte de todo ese desembarco en Sudamérica, que tiene como epicentro los Juegos de Río de Janeiro, y ya están sucediendo algunas cosas en la Ciudad de Buenos Aires que se pueden vincular con aquellas que suceden en cada uno de los lugares donde va a haber un mega evento. Obviamente los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento mucho menor que los Juegos Olímpicos, y por eso quizás también está teniendo mucho menos repercusión en los medios, pero ya empieza a tener sus consecuencias, sobre todo en la zona sur de la ciudad, que es donde se está desarrollando lo que será la Villa Olímpica. Bien, contémosle a la gente un poco de qué se trata el portal. En el portal vos entrás y podés encontrar noticias de los distintos países, y en este momento, bueno, mucha información vinculada a esta foto, esta pintura, estos recorridos callejeros, si querés, de cómo son estas instantáneas sociales en Brasil mientras están transcurriendo estas competencias olímpicas. Y vos nos contabas que la operativa, digamos, ¿cómo es? O sea, ustedes, los periodistas o los comunicadores, están viajando a Río en este momento y se está trabajando en una oficina allá para poder disparar estas producciones a la red, digamos, y además de estar colgadas en el portal donde uno las puede leer o ver los videos, digamos, se distribuyen a través de la red de los medios que están participando. Sí, de todo un poco. Hay algunos que han podido viajar, otros que lo van siguiendo desde sus propios lugares, tratando de ser un núcleo también de difusión y de generación de contenido. Si entran a las distintas posibilidades que hay de conectarse con el Muchirao, que es MUTIRAO, Río 2016, pueden encontrar hoy quizás muchas noticias en portugués, porque también quienes manejamos el idioma español estamos arribando en estos días. Algunos compañeros y compañeras ya han llegado, pero en general estamos llegando mucho más sobre el pucho. Y sí, se está montando un centro de trabajo, no sé si llamarlo una oficina, pero sí un lugar donde se van a concentrar todo eso. Pero en la red está la libertad de generar contenidos, como te decía anteriormente, nosotros con la impronta de lo que sucederá acá en Buenos Aires, otros con lo que puede estar sucediendo también en México o en donde sea que hayan noticias que se vinculan con los ejes que se trabajan en esta cuestión, que tiene que ver con la gentrificación, con el desarrollo inmobiliario y la expulsión de la gente que vive en esos barrios, con la trata de personas con fines de prostitución, que también lamentablemente surgen sí, el turismo sexual, digamos. Claro, totalmente, ante este tipo de eventos, y también, obviamente, la corrupción dentro de las distintas instituciones y la utilización de los dineros públicos para el desarrollo de negocios privados, digamos. Todo esto que se puede ir vinculando se puede atravesar a distintas temáticas, y está la libertad de, sintiendo que aporta esa red y discutiendo después si fue un buen aporte o no, se puedan compartir contenidos. Esa es un poco la idea, sabiendo que lo más importante o el núcleo de todo esto es lo que está sucediendo en Río de Janeiro, ¿no? Y te pregunto, ¿qué han podido ver en lo que estuvieron cubriendo sobre los temas que nombraste? ¿Cuáles son las cuestiones que por ahí más le llamaron la atención como para investigar periodísticamente en torno a lo que está pasando hoy con este mega evento? Obviamente que yo estoy en Buenos Aires en este momento, y sí, hay una compañera que está viajando hacia Río de Janeiro para allá, y hay compañeros que están allá. Como sorpresa, la verdad no tanto, porque más o menos es lo que ya tuvimos un anticipo bastante grande con lo que fue el Mundial de Fútbol 2014, ¿no? Con muchas cosas que sucedieron también en Río de Janeiro y que se vinculan con todo lo que está sucediendo hoy, y algunas de ellas, por ejemplo, el desarrollo de la modificación del Maracaná y la expulsión de la gente del territorio alrededor del Maracaná ya sucedió en la previa del Mundial, claro. Porque también ese fue el epicentro de aquello. Entonces, no tanto sorpresa, pero sí, obviamente, el color y el contenido de estar en el territorio mismo y pasar eso, que puede ser algo un poco más abstracto y frío para los compañeros, o por lo menos las impresiones que van compartiendo de estar ahí, obviamente, esa riqueza que es mucho mayor. Claro, y te pregunto además si dentro de los temas que van a figurar en estas producciones que hacen los colectivos, si hay algún interés también por desarrollar algo que tenga que ver con el desarrollo deportivo también de del evento, si bien el centro de la cuestión es lo que gira alrededor y justamente lo que no se muestra, pero ¿han pensado también en alguna cobertura de lo que pasa en concreto a nivel deportivo? La idea original es que no, pero pueden surgir un montón de cosas interesantes que se atraviesan con lo deportivo. Claro. Pero eso habrá que ver qué es lo que se encuentran los compañeros y compañeras allá. Digo, en este mismo sentido me parece muy importante trabajar o contactar y entrevistar a la gente del equipo, a los representantes de los refugiados o los representantes independientes y hasta de algunas naciones que no están reconocidas como naciones en sí, que son territorios en conflicto y que pueden aportar algo muy importante. Recordamos que estamos hablando con Rafael López Vinaghi, es un colega periodista de FM La Tribu. El colectivo La Tribu junto con Antena Negra están participando de un blog internacional que se llama Mutirao de Medios Libres para cubrir el impacto social de los Juegos Olímpicos. Mutirao Río 2016, ahí lo pueden encontrar en la web. Y estamos conversando un poquito acerca de todo esto que está sucediendo en las calles, las resistencias sociales que se están dando en Río de Janeiro en estos momentos, en estos días, en la previa a los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos. Rafael, ¿nos podés contar alguna instantánea concreta de que te haya llamado, así como te decía David, digamos, la atención acerca de... yo he visto, por ejemplo, un video de una mujer que, en el marco de la presentación de un libro, ella contaba que en realidad cuando se reconstruye el estadio del Maracaná, se reconstruye en gran parte sobre un cementerio indígena y que la población de ahí fue sacada de este lugar y propuesta a vivir en departamentos, cual guetos, en otro sitio, y hay como una movida de resistencia para tratar de recuperar esos espacios o una exigencia de recuperación. Por ejemplo, me encontré esa nota en el portal. ¿Alguna otra que te haya llamado la atención o que tengas ganas de compartir con nosotros? No, sí, esa fue una postal que además fue dando vueltas desde el mismo mundial. Hay un árbol que quedó en ese lugar, rodeado todo de cemento al costado del Maracaná, que marca un poco lo que era ese territorio, pero obviamente absolutamente modificado y tapado. Hubo, sí, por ejemplo, toda una actividad desde el primero de agosto y hasta ayer que tenía que ver con Juegos Olímpicos de alternativos, si se quiere, mezclando un poco lo deportivo y con mucha presencia femenina y con algunas movilizaciones que eran interesantes. Hay una nota recomendable de Pantaleón Riquelme, que es uno de los compañeros argentinos que está allá cubriendo toda la movida del Mucilago Río 2016, que grafica un poco qué es lo que sucede también a los costados en cuanto a lo deportivo y lo social mezclado, lo cual también para mí por lo menos le agrega un punto más interesante. Sí, totalmente. Ahí vos tenés noción, sabemos cuánto sale, por ejemplo, una entrada al Maracaná o una entrada para ir a poder ver, no sé, natación o alguna de las especialidades de los juegos. Se nos cortó la comunicación, qué lástima. Pero bueno, estábamos hablando, recordamos, con Rafael López Minaji, compañero de FM La Tribu. Él estaba participando junto con el colectivo La Tribu y la gente de Antena Negra en un blog internacional, Mushirao, de medios libres para cubrir el impacto social de los Juegos Olímpicos, o llamados también los Juegos de la Exclusión Social. Claro, incluso hay otras postales, mientras vamos viendo si podemos recuperar la comunicación. Ayer en la presentación misma, el abucheo que hubo al presidente Temer. La ausencia de Dilma y claro, Lula. Y además las movilizaciones que hubo en el sector de la costa de Río, que impidieron que la antorcha olímpica vaya por el recorrido que tenía que ir, tuvieron que desviarlo, y hay algunos videos que muestran cómo le tiraban agua a la antorcha olímpica. Hay un repudio bastante importante a los Juegos Olímpicos, que desmonta un poco eso de el discurso oficial de que los Juegos Olímpicos traen progreso, que las inversiones que llegan con los Juegos Olímpicos mejoran la situación de los habitantes de Río, y en realidad el repudio popular muestra también que las consecuencias que está teniendo no son del agrado de la población brasileña, que como vos decías seguramente no son, que era la pregunta que le íbamos a hacer a Rafael, no son quienes pueden acceder justamente a poder verlo, y ni siquiera a veces por las coberturas televisivas, que en general son por canales pagos. Ni hablar, además por eso es importante poder quizás tener acceso a este tipo de contrainformación o formación contrahegemónica, digamos, porque nos va dando cuenta de ese otro pulso que el cerco informativo, las grandes medios de comunicación, digamos, quieren ocultar, de qué, digamos, cómo es ese pulso social, cómo recibe la gente estos mega eventos, de qué manera el pueblo, los que ponen su territorio, los que ponen su lugar, se ven afectados, atravesados en su cotidiano, en sus viajes, con esta gran invasión de extranjeros o con estas modificaciones de sus espacios para albergar algo que no les deja nada, O sea, claro, reditúa quizás económicamente para ciertos sectores sociales o para determinado comercio, como, bueno, lamentablemente puntualizaba el comercio sexual o la trata de personas. Ahora, reditúa en términos muy negativos a la población, y la población además no se siente incorporada en esta dinámica que debería ser absolutamente más amplia, vinculada a los valores de lo deportivo, a los valores del juego, qué sé yo, ¿no? Es como una tensión más vinculada al capitalismo global que a la realidad de transformar integralmente una sociedad. Claro, y en esas cuestiones la cobertura alternativa aporta miradas que están de alguna forma queriéndose silenciar. Ahora, tal vez lo que podamos hacer es escuchar uno de los audios que teníamos para que tenía que ver también con los Juegos Olímpicos. Tenemos un compañero, Gastón Lupi, que es periodista de Agencia DIP, delegado también gremial de la agencia, que está trabajando allá. Fue como uno de los enviados, no son muchos los periodistas argentinos enviados a cubrir allá, también son bastante pocos de La Plata, y él es uno de ellos. Está cubriendo los Juegos Olímpicos y nos mandó algunas apreciaciones sobre cómo estaba viendo la situación minutos antes de entrar ayer a la presentación. Amigos de Señal de Base, buen día. Les escribo mientras hago la cola para ingresar al Estadio Maracaná para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Muchas cosas para contar acerca de esta experiencia de estar cubriendo el Juego Olímpico. La más inmediata, estoy todavía un poco sorprendido. Para aquellos que hemos sido muy chicos en la dictadura, no está ese concepto de las Fuerzas Armadas en la calle, y lo que fue la llegada al Maracaná realmente desde ese lugar impacta. O sea, algunas avenidas o vías cortadas al tránsito, varios kilómetros a la redonda, y el ejército con una presencia de tanques sobre las calzadas, con efectivos, soldados en los techos, con miradores y demás. Esa es la impresión más reciente camino al Estadio Maracaná. Es un evento donde hay mucha presencia de jefes de estados, donde hay miles de atletas. Tal vez, digo, no estoy abriendo un juicio de valor. Además, obviamente hay que entender la situación política institucional que está atravesando Brasil. No abro juicio de valor, solo cuento que me impresionó y es muy fuerte esa imagen. Respecto a la cobertura en sí, la verdad que es imposible dimensionar el tamaño del evento. Ya con solo explicar que mi ingreso al país es con la acreditación de prensa que provee el Comité Olímpico Internacional, y que apenas uno sale del aeropuerto hay un chofer a disposición para trasladarlo. Desde eso para abajo, bueno, es una dimensión increíble. Uno cree que no podría organizarse algo así, con tantos eventos en simultáneo, y en el caso particular de Río de Janeiro, con tantas sedes alejadas entre sí, con muchas cosas a la vez también en el mismo lugar. El primer sentimiento es el de desborde total, el de no saber para dónde disparar, el de no entender nada, el de querer estar en varios lugares y saber que no se puede, y en definitiva no estar en ninguno. Después uno le va encontrando la vuelta a la organización. La verdad que hay servicios de transporte para prensa todo el tiempo hacia todos los lugares. Hay páginas de internet de acceso exclusivo para la gente de prensa, y aplicaciones también. Digamos, es encontrar la lógica para comprender que uno, bueno, va de esa manera ordenándose el día a día. Esto lo digo todavía casi en la previa, porque recién mañana se inician las competencias fuertes. Tuvimos por ahora el fútbol masculino por el lado argentino, y además hubo el fútbol femenino y tiro con arco, digamos, que no es lo más relevante para nosotros. Pero esas son las primeras sensaciones. Espero haber sido más o menos prolijo. Mientras tanto, sigo avanzando muy de a pasitos en una cola que tiene varios rubros, pero bueno, con la oportunidad de asistir a una ceremonia de acceso muy restringido, que así todos somos varios miles por los que veo los periodistas que están aquí. Ahí estaba Gastón Lupi, a quien le agradecemos por darnos sus apreciaciones. En realidad es su primer cobertura de un juego olímpico, está en un momento muy importante, y estaba ayer a punto de entrar al Maracaná. Eso que contaba los militares en la calle me hace pensar también de lo que hablamos hace un rato con Rafael, de lo que se viene en Argentina con los Juegos Olímpicos de la Juventud, que si bien es un evento más chico, uno relaciona eso con las resoluciones del gobierno de quitarle la supervisión civil a las fuerzas militares en Argentina. Empezamos a ver que también la óptica de estos dos gobiernos, del de Brasil y la Argentina, la óptica política desde donde miran el mundo, está bastante relacionada, y también nos tendríamos que ir preparando para lo que va a ser las posibles contracoberturas que se puedan hacer acá, donde también estamos viviendo momentos de ajustes, de tarifazos. Hay protestas en Argentina y seguramente de seguir la situación así, con el retraso de las discusiones paritarias, no vamos a llegar el año que viene en una situación mucho más tranquila. Y también va a haber, como usted está viendo y lo venimos charlando en distintos programas de Señal de Base, estos cercos mediáticos que hay que ir rompiendo. Muchas veces, algunas veces se puede desde adentro de los medios, y otras hay que generarlas, como en este caso con Mutirao. Exacto, además uno desde el lugar de productor de información o de productora de información también tiene la posibilidad de que, si no te permite la línea editorial, poder sacar la nota o el formato que vos querés darle a la nota, quizás buscar la alternativa en portales como estos o en portales de información comunitaria, alternativa, popular, contrahegemónica, como querramos llamarla, digamos, para encontrar esas grietas y romper el cerco informativo que en este momento se está dando el neoliberalismo o el liberalismo o el capitalismo global, como están haciendo los compañeros de los 8 países latinoamericanos que están participando de este portal, que es una plataforma entre seguramente varias otras, llamada multirao-rio2016.com, que pueden visitarlas. Les recomendamos que la visiten, que la compartan a través de sus redes sociales. Tenemos hasta el 20 de agosto para seguir conociendo esta realidad tan particular que se está viviendo alrededor de los Juegos Olímpicos, que tiene su costado interesante, deportivo, de valores, de mucho compromiso, de mucha fe que le ponen uno y cada uno de esos competidores, ahora que también tiene todo este alto costado de costos sociales, políticos, económicos, ni hablar, que van a dejar un tendal de consecuencias. Y en un momento de Brasil, donde hay una ebullición política y de resistencias más que interesantes para seguir mirando y estando atentos, más que atentos. Ni hablar. Y vamos a ir, antes, algo que también hay que decir, a Gastón Lupi seguramente lo volvamos a llamar antes de que terminen los Juegos Olímpicos, para que desde allá nos transmita más sensaciones sobre el desarrollo de los Juegos. Y esperemos que a Argentina le vaya bien. Claramente. Bien. Y bueno, vamos a un pequeño homenaje. Cómo no. Seguimos con Señal de Base. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Raimundo Angaro, ¿qué es la CGT de los argentinos? Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía. Nosotros, representantes de la CGT argentina, legalmente constituida en el Congreso Normalizador Amado Olmo, este primero de mayo nos dirigimos al pueblo. Los invitamos a que nos acompañen a un examen de conciencia, una empresa común y un homenaje a los forjadores, los héroes y los mártires de la clase trabajadora. Fundada por iniciativa del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, la Confederación General del Trabajo de los Argentinos surge como alternativa a la CGT dirigida por Augusto Timoteo Bandor, inclinada a pactar con la dictadura. El espíritu de la nueva agrupación quedará claramente expresado en consignas como «Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra». La CGT de los Argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha. Las direcciones indignas deben ser barridas desde las bases. En cada comisión interna, en cada gremio, federación, cada regional, los trabajadores deben asumir su responsabilidad histórica hasta que no quede ni un vestigio de colaboracionismo. Esa es la forma de probar que la unidad sigue intacta y que los falsos caudillos no pueden destruir desde arriba lo que se ha amasado desde abajo con el dolor de tantos. Núcleo, además de a los obreros, a numerosos intelectuales, como Rodolfo Walsh, director del semanario de la CGTA, que publicó por entrega su libro ¿Quién mató a Rosendo? El 29 de mayo de 1969, la sede cordobesa de la CGTA, encabezada por Agustín Tosco, sirvió como estructura de apoyo al histórico movimiento de protesta conocido como el Cordobazo, que precipitaría la caída de Onganía. Tras el asesinato de Bandor, Ongaro y los principales dirigentes de la CGTA fueron encarcelados. La intervención, la persecución y prisión de sus líderes sometieron a la central obrera a un proceso de desgaste que llevaría a su disolución a fines de 1974. Pero el foco de resistencia que encarnó pervive hasta hoy. Agustín Tosco, perseguido por la AAA, murió en la clandestinidad. Rodolfo Walsh fue detenido en la calle por un grupo de tareas y aún hoy está desaparecido. Jorge Di Pasquale, forzado a dejar el país, lideró a su regreso uno de los primeros paros contra el gobierno de Jorge Rafael Videla. Fue secuestrado y está desaparecido. Ongaro, tras el asesinato de uno de sus hijos a manos de la AAA, optó por el exilio y regresó a la Argentina en 1984 para retomar la actividad sindical. En personas como ellos, pensaría Bertolt Brecht cuando habló de hombres imprescindibles que luchan toda la vida. Este es nuestro simple y homenaje, ya que el pasado lunes 1 de agosto, a los 91 años, falleció este dirigente sindical, Raimundo Ongaro. Es un histórico dirigente gremial que en los años, bueno, como bien recorría históricamente el audio que escuchamos con los testimonios, de los años 60 y 70, bueno, fue una de las figuras destacadas del sindicalismo combativo, antiburocrático, protagonista central de la resistencia contra Onganía y referente del sindicato de los gráficos. Bueno, Ongaro fue también uno de los centrales protagonistas del Cordobazo. Entre el 28 y el 30 de mayo del 69 fue preso político y estos días lo vamos a recordar, digamos, porque para nosotros es un referente trascendente, sobre todo pensando en la labor política en un momento muy central de nuestro país, en un momento de mucha convulsión política, y compañero de Agustín Tosco como referente combativo construyendo la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos es una experiencia muy interesante para estudiar a quienes nos interesa la construcción de gremios de carácter antiburocrático que tengan participación y protagonismo de sus trabajadores desde las bases. Esa experiencia en un momento muy particular, surgida como resistencia a una dictadura y involucraba tal vez a los mejores dirigentes y dirigentas que ha tenido en general la clase trabajadora en Argentina, en términos de la representatividad que tenían, en términos también del desarrollo de un programa político más propio de la clase trabajadora, pensando en un proyecto de país. La CGT de los argentinos tenía un programa tal vez de los más avanzados en términos de propuesta de la clase trabajadora de un proyecto de país. Y ahí sí había desde sectores del peronismo combativo, de la izquierda, que en la sede de la CGT de los argentinos se cocinaban tal vez de los mejores escritos. Tenía el semanario de la CGT, donde, como decía bien ahí los testimonios, participaba Rodolfo Walsh. Es una experiencia que sintetizaba en Ongaro, en figuras como Ongaro, una multitud de dirigentes que en este momento, mirando las conducciones de la CGT hoy y las discusiones que hay dentro de los gremios, en particular nosotros podemos verlo en el nuestro, de lo que necesitamos reconstruir. Uh-huh. Y en ese plano también, para contar un poco la historia completa, nosotros también reivindicamos ese momento de Ongaro y ese momento de la situación de la CGT de los argentinos. Después es cierto que Ongaro, al volver del exilio, cambió muchas de sus miradas políticas, con cierta reivindicación del bandorismo e incluso apoyo al gobierno, al menemismo, digamos. Situación que en algunas de las, o sea, en pocas notas que han salido publicadas sobre la muerte de Ongaro se reflexiona también sobre esa etapa. Más allá de eso, hay cuestiones que no, que más allá de las decisiones políticas que pudo haber tomado más adelante, no borra la historia que ha escrito y que fue muy importante para asentar muchos de los derechos que hoy todavía tenemos como trabajadores y muchos que hemos perdido y tendremos que recuperar. Totalmente, por eso desde Señal de Base hoy recordamos a Raimundo Ongaro como integrante, referente, exponente del gremialismo argentino y de un gremio hermano que es el Sindicato Gráfico Argentino. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Hola, soy Sergio Ravena, relator de fútbol en 221 Radio. Trabajo también en Radio Provincia y hace muchos años ya, desde el año 99, cuando me recibí en la Facultad de Periodismo de La Plata, empecé con esta hermosa pasión de relatar partidos de fútbol por la radio. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta.

señalaron que la empresa viene realizando ajustes también en otras áreas y secciones del medio. Trabajadores de Miradas al Sur acusan al movimiento Evita de incumplir promesas. Tras 7 meses de un conflicto que involucró salarios impagos, el desalojo de la redacción, el cierre del medio y reiterados compromisos de relanzamiento del periódico que nunca se cumplieron, los trabajadores de Miradas al Sur denunciaron públicamente a la agrupación dueña de la publicación, el Movimiento Evita, por haber cancelado unilateralmente la reunión que tenían pautada para el 1 de agosto con el fin de avanzar en el acuerdo de indemnizaciones. En ese marco, manifestaron su rechazo a las dilaciones y a las promesas engañosas. Aseguraron que se asemejan a la más inescrupulosa de las patronales. Vuelve InfoNews de la mano de sus trabajadores. Este lunes, el portal de noticias regresará a la web, pero esta vez gestionado por sus propios trabajadores y trabajadoras, que decidieron conformarse como cooperativa tras el vaciamiento y cierre del medio causado por su antigua patronal, encabezada por Sergio Spolsky y Matías Garfunkel. Al igual que Tiempo Argentino, lograron recuperar y evitar el cierre de la empresa, pudiendo sostener de esta manera los puestos de trabajo. Escuchamos el testimonio de Ezequiel Dolber, periodista integrante de la flamante cooperativa. El cierre del sitio está relacionado con todo el proceso de vaciamiento y desguace del Grupo 23, que comenzó en diciembre del año pasado. Y bueno, luego del cierre en mayo y de una serie de negociaciones con la empresa que la patronal incumplió, los trabajadores, bueno, decidimos permanecer en la redacción como la única forma de defender nuestros puestos de trabajo y nuestros derechos. Y bueno, y comenzamos todo un proceso de denuncia pública de la empresa por esta situación, de reclamar al Estado que intervenga. Pues, bueno, como resultado de esa experiencia colectiva, decidimos en asamblea avanzar en el relanzamiento del portal bajo control nuestro, autogestionado. Hemos logrado, ya luego de mucho trabajo, poder relanzar este lunes el sitio con todo el archivo de noticias, porque el sitio cuando cayó desapareció de la web, o sea, va a volver a tener su archivo histórico y bueno, y va a ser obviamente un medio autogestionado que apunte a tener una mirada crítica popular desde los intereses de los sectores populares. Y bueno, este es un proyecto colectivo que estamos encarando casi 30 compañeros y compañeras que integramos el portal. Éramos casi 52, hubo unos 20 compañeros que lograron reinsertarse laboralmente, que igualmente vienen colaborando también externamente con este proceso. Y bueno, el lunes vamos a relanzar el sitio, la semana próxima también vamos a hacer la asamblea de elección de autoridades de la cooperativa. Entre Ríos, el diario de Paraná sigue sin pagar los sueldos. El sindicato entrerriano de trabajadores de prensa y comunicación denunció que el diario de Paraná sigue sin abonar los salarios de sus trabajadores. Aseguraron que la empresa miente con la fecha de pago, no cumple con lo prometido y de esta manera sostiene una política nefasta de pago de sueldo mensual en cómodas cuotas. El gremio exigió a la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos que respete a los trabajadores y cumpla con su obligación como empleador. Alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. ¿No te anotaste todavía? Numeral, libro CTP en Twitter, en nuestro posteo de Facebook. Estamos sorteando hoy al final de nuestro programa Señal de Base el libro de Pablo Morosi, Padre Cajade, El Salto de los Pibes de la Calle. Anotate, puede ser tuyo. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook